Bueno, nos encontramos con el señor Willy Mori, encargado de las oficinas de relaciones públicas de la empresa agroindustrial Pomalca. Bien, aquí eventualmente se ha creado una radio, ¿verdad? Usted está encargado de la programación, de todo lo que se transmite a través de esa radio. Cuéntenos más o menos cuál es la función que está cumpliendo esta radio con la comunidad pomalqueña. Bueno, efectivamente es una transmisora de solamente con altoparlantes para la comunidad de acá de Pomalca, que está pues producida por la Oficina de Relaciones Públicas de la empresa, que busca simplemente difundir todas las actividades que hace la empresa y que hace en su trabajo diario, para que de esta manera la comunidad tanto de Pomalca como sus trabajadores lo conozcan, ¿no? Bien, me contaba también que solamente la respalda el Grupo Oviedo, ¿verdad? Esta es una radio de la empresa Pomalca. El Grupo Oviedo es un socio estratégico, es el inversionista privado, pero es una decisión del directorio y de la administración misma para hacer esta radio comunitaria. Dígame, o sea, solamente la información va de adentro hacia afuera, todo lo que hace en la empresa le comunican a la ciudad, más no de repente un ciudadano puede venir y hacer una queja. ¿Hay alguna, están a puertas abiertas, por ejemplo, si hay un robo, pérdida de algo, transmiten por esa radio? Sí, se puede hacer eso, pero es una radio más que sobre todo de difusión de las actividades que hace la empresa, por ejemplo, programación de pagos, algún comunicado que se quiera dar a conocer, cosas de esa naturaleza, ¿sí? Para que de esta manera tanto los trabajadores como la comunidad puedan conocer lo que viene haciendo la administración. ¿Y es el único medio donde difunden sus noticias o cuentan con revistas? Esto es un medio comunitario. Aparte tenemos, pues, se usan los medios normales, los medios de comunicación normales, tanto radio, televisión como prensa escrita, ¿sí? Okay, muchísimas gracias, señor Willy Mori. Gracias.